Yo me llamo Eric Fernando Romero Martínez. Yo me llamo Josep Paso Romero. Somos de la escuela 4 del 11, cuarto A. Y estuvimos avanzando con la señora Maru de la discriminación. En el taller de bienestar estamos grabando a las personas que estamos escribiendo la qué es la discriminación y que no hay que discriminar a personas, si uno es gordo y si uno es flaca. Ahora vamos a empezar a grabar con el profesor Tuco. Nos enseña a no discriminar a las personas. Nos enseña a no discriminar a las personas. Y eso es muy importante, no discriminar a personas. Si nos verían en la televisión sería muy divertido.